Bueno, lo primero, obviamente, darle la bienvenida a toda la gente que ha venido de fuera, que participa de este proceso, en nombre de la Casa Invisible, del conjunto de personas que participamos de esta experiencia. Para nosotros, obviamente, es muy importante este encuentro y seguir trabajando, cooperando con toda la red de proyectos, de iniciativas, de colectivos que estamos aquí presentes y con los que compartimos tantas cosas. Estamos en un momento realmente muy importante de la Casa Invisible, porque por un lado, el proyecto realmente se está consolidando con el paso del tiempo, se está avanzando en las líneas estratégicas que teníamos marcadas para este año, pero es un año muy importante. Como sabrán, se firmó el acuerdo, que ya lo comentamos en el primer encuentro de Madrid, el pasado enero, que nos daba un plazo de un año para desarrollar una serie de trabajos que tenían que ver fundamentalmente con cuestiones de rehabilitación, una dimensión técnica del inmueble. Por otro lado, la parte más sencilla, que era básicamente ajustar y poder dialogar o presentarle a las instituciones firmantes el plan de actividades a nivel cultural, y una tercer cuestión que tenía que ver justamente con la constitución de una fundación, que era la forma jurídica con la que nos interpelaba el ayuntamiento para que la constituyamos, como un paso importante para ya poder firmar en enero del año que viene, es decir, en enero de 2012, un convenio de cesión del inmueble por un periodo de tiempo más extenso que el que firmamos en un primer momento, ¿no? Que era este protocolo de un año. Así que, bueno, tiene muchísima importancia, no solo por los pasos que podamos dar este fin de semana, sino básicamente por la consolidación de esta red de cooperación con la que venimos trabajando desde hace tiempo. Estamos, bueno, muy contentos de que se celebre esto aquí, que nos veamos aquí en la casa, pese al calorazo que hace ahora en Málaga y la humedad que tenemos. Entonces, bueno, un siguiente punto era como retomar un poco el hilo de las discusiones que habíamos tenido en Madrid el pasado mes de abril, un poco conversándolo acá con los compañeros y compañeras. Situábamos que en Madrid la tonalidad emotiva que nos atravesó en ese momento señalaba, digamos, un momento de preocupación, de cierta incertidumbre sobre el presente en esa época en abril, que marcábamos como este pesimismo de la voluntad, ¿no? Hablábamos de un fin de ciclo en cuanto al periodo que se había abierto, por lo menos en determinadas instancias institucionales, con lo que fueron las legislaturas de Rodríguez Zapatero, la posibilidad o las pequeñas aperturas que habíamos visto en instancias del ámbito institucional, sobre todo en instituciones culturales. Señalábamos con preocupación este ascenso, digamos, esta nueva hegemonía que se estaba consolidando en torno al Partido Popular, lo que se venía en el marco de las nuevas municipales, el cambio de régimen que se veía venir en el gobierno y en la gestión de los espacios institucionales. Cómo había avanzado, cómo penetraba todo el discurso y las políticas públicas en materia de las industrias creativas, y cómo eso signaba y marcaba también el tipo de políticas culturales que se estaban planteando en los distintos espacios. Y de alguna manera nos convocábamos a compartir cierta lucidez, cierta determinación en este ejercicio federativo, que lo nombrábamos provisionalmente, de cómo poder imaginar, optimizar las dinámicas de cooperación, de trabajo colaborativo entre los distintos proyectos, para situarnos de forma conjunta, es decir, compartir por lo menos este cambio de ciclo que veíamos venir, ¿no? Eso obviamente para marcar, bueno, como decía, la tonalidad que nos atravesó en el mes de abril, ahí cuando nos vimos en el Reina. Pero evidentemente pasó algo unos días justo después de que nos vimos ahí en Madrid, que fue todo lo que aconteció en torno al 15M, ¿no? Que evidentemente cambió, creemos, de forma drástica el panorama que se dibujaba entonces. Emergió, y eso lo vamos a ir discutiendo, lo venimos discutiendo hace tiempo y venimos participando de lleno en lo que se está gestando, pero lo vamos a charlar esta tarde también. Emergió, digamos, una fuerza que claramente nosotros no la preveíamos con esa fuerza, con esa capacidad de irrumpir en la escena pública. Cambió de forma sustancial el escenario político, abrió nuevas posibilidades, nuevos posibles para el trabajo que veníamos discutiendo, que todavía ni siquiera somos capaces de calibrar la nueva situación que se ha abierto después de la irrupción del movimiento del 15M. Pero desde luego señala una coyuntura, creo yo, muy diferente a la que nos encontró, la que analizábamos en abril en Madrid. Y nos vuelve, creemos, nos vuelve a poner sobre la mesa con urgencia y creo yo con más pasión y con más interés que nunca qué tipo de creación institucional, qué tipo de innovación a nivel organizativo se está gestando en el seno de nuestros espacios de movimiento que pueda ser útil, que pueda situarse al servicio, que pueda acompañar, obviamente creo que esto lo tenemos claro, nunca dirigir ni pretender señalar rumbo, sino justamente en todo lo contrario, situarse en una posición de retaguardia, apoyar, contribuir, compartir, aprender de lo que se ha abierto desde el pasado 15M, ¿no? ¿Qué tipo de institución y qué función debería tener esa institución que nos imaginamos o que estamos intentando construir en el marco de los distintos proyectos? Señalando, por un lado, y para eso vamos a abrir un poco la mesa que viene a continuación, qué señales, qué pautas, qué indicaciones, de alguna manera creemos que la apertura de este nuevo ciclo político que parte desde que se abre en el 15M apunta tanto para la institución pública crítica, como situamos por el momento al trabajo que se está haciendo en distintos ámbitos de la institución pública, y para eso obviamente lo hacemos en el marco y están aquí presentes gente que trabaja en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero también vamos a escuchar la experiencia que se está desarrollando en el marco de un espacio académico como es la Queen Mary University de Londres, y también qué institución y qué función deberían tener las instituciones de movimiento. Eso que hemos intentado nombrar con mayor o menor certeza como instituciones anómalas, institución monstruo, o el tipo de creaciones institucionales que estamos poniendo en marcha, pensándolo de forma muy concreta, o así intentamos pensarlo, por ejemplo, la Casa Invisible, como los nuevos modelos de centros sociales, los espacios de producción editorial, las instituciones monstruo a nivel comunicativo que se han gestado en los últimos años en el seno del movimiento y que ha sido obviamente estratégico en lo que ha acontecido, las instituciones culturales que queremos crear, en fin. Sí quería, por lo menos signar de que este encuentro para nosotros es realmente muy importante estos dos días que vamos a tener aquí en Málaga, porque creemos que además de ajustar y obviamente discutir las distintas miradas que tenemos sobre cómo crear o cómo dar ese paso de creación institucional, estamos en un momento políticamente muy importante, digamos. Para nosotros nos invitamos, como ya lo hicimos en Madrid, a dotarnos de determinación, de capacidad de tomar decisiones y que podamos salir de este encuentro realmente con la sensación de que damos pasos adelante en este ejercicio, siempre entre comillas, este ejercicio federativo, este ejercicio de cómo poner o construir o componer de forma conjunta un plan de trabajo, unas líneas de actuación comunes. Estamos muy entusiasmados desde la casa con el proceso que estamos gestando en torno a esta idea de la fundación de los comunes, de poder dar ese paso de constitución de forma colectiva y colaborativa de una fundación a nivel conjunta entre los distintos proyectos que estamos aquí presentes, y esperamos que nos dé la energía, el tiempo y todo para poder dar este paso que para nosotros es crucial, pero creemos que no solo para la Casa Invisible, sino para las distintas dinámicas de movimiento en las que estamos insertados, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito cómo está planteado el programa de trabajo para estos días. Ahora, desde las 17, que ya vamos un poquito tarde, hasta las 6 y media, tenemos esta mesa justamente que la planteamos en torno a estas preguntas, ¿no? La institución monstruo hoy, ¿no? Titulábamos para intentar plantear, como decía antes, ¿no? ¿Qué tipo de institución, qué papel como instituciones, ya sean públicas o de movimiento, tenemos? Y cuando decimos hoy, decimos justamente en este nuevo escenario que se abrió a partir del 15M. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, firme, porque si no se nos dispersa todo y tenemos realmente muchos contenidos. Y a las 18:40, la idea que teníamos era que los documentos que se han mandado en torno a las líneas de trabajo común que queríamos trabajar o que queríamos poner en marcha, se presenten de forma somera, sintética, por la gente que los ha enviado, por los distintos proyectos que los han enviado, para hacer una presentación breve, panorámica, digamos, de cuáles son esas líneas de trabajo, por qué creemos que son importantes e interesantes para llevarlas a cabo de forma colectiva. La idea es poder tener en el día de hoy un primer pantallazo de las distintas líneas de trabajo que tenemos ganas de poner en marcha de forma conjunta. Eso sería hasta las 20 horas y a las 20 en el primer piso, aprovechando que venían compañeros y compañeras que obviamente han estado o hemos estado bastante activos en lo que ha pasado desde el 15M hasta hoy, hacer una discusión sobre el 15M y la reinvención de la política, donde invitamos a gente de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Zaragoza, de Pamplona, a que reflexionemos un poco de forma conjunta, aprovechemos que estamos aquí para sacar algunas líneas de análisis, de valoración sobre lo que ha pasado en este tiempo. Esto está fuera del programa de aquí, pero comeríamos sobre las 10, 10 y media de la noche en este mismo lugar, y después comienza un espectáculo de un grupo muy bueno de aquí de Málaga que se llama Flamencura, de flamenco en el patio, que obviamente estamos todos invitados. Y mañana empezaríamos a las 10 de la mañana, lo más puntual que podamos, por favor. Y ya nos bueno, pero es que nos conozco. Y bueno, puntuales. Y a las 10 de la mañana nos dividiríamos ya en tres grupos de trabajo, donde la idea es realmente avanzar sobre el plan de trabajo, sobre qué líneas de actuación son las que podemos o queremos poner en marcha, sobre cómo nos imaginamos que se podrían desarrollar. Y estos tres grupos serían, por un lado, la parte de formación e investigación, que la juntaríamos en un mismo grupo, donde se trata de discutir sobre el plan de trabajo que se envió desde Traficantes de Sueños, fundamentalmente sobre las líneas de investigación y a nivel formativo, pero también el planteo sobre la posibilidad de los proyectos editoriales que mandó Carlos, trabajaría en ese grupo. Hay otra parte que tiene que ver con la comunicación, pero que no es solo comunicación, y por eso ponemos arquitectura organizativa, porque lo que está en juego es que sea operativo este ejercicio federativo, que realmente la comunicación funcione, que podamos diseñar a través de las distintas aplicaciones y con la experiencia que tenemos una línea de trabajo operativa para poder sostener lo que queremos hacer. Y por otro lado, a nivel de la fuera también, qué tipo de espacio comunicativo nos imaginamos que podríamos poner en marcha, ¿no? Y después un tercer grupo que tiene que ver de forma muy concreta con el proceso fundacional. Para la gente que igual le sorprende esto, me imagino que no, porque lo hablamos en Madrid, estamos, por lo menos un grupo bastante importante de los proyectos que estamos aquí, con la determinación y el deseo de constituir una fundación de forma conjunta, que la nombramos provisionalmente como Fundación de los Comunes y que queremos poner en marcha en el periodo de tiempo lo más breve posible, pero que dé margen para discutir los contenidos, para discutir el sentido que tendría esta fundación y cómo se haría operativa, para qué es útil dar este paso, ¿no? Entonces, ese tercer grupo de trabajo pensaría y diseñaría un plan de trabajo, si queremos, más técnico. Cómo se constituye la fundación, qué requerimientos técnicos necesitamos, cuáles son los plazos, cómo sería, bueno, los detalles son detalles pero son importantes, que tiene que ver con el capital fundacional, con todo lo que son los requisitos técnicos que exige esta forma jurídica de la fundación. Comeríamos al mediodía y a la tarde haríamos una puesta en común de los distintos grupos de trabajo. Una apuesta en común donde cada uno de los grupos de trabajo plantearía, por un lado, los contenidos que desarrolló, que por un lado venían planteados, pero que se desarrollaron por la mañana, y un plan de trabajo muy concreto, ¿no? Donde a la tarde del sábado tenemos que salir, digamos, con una hoja de ruta muy clara hacia el siguiente encuentro, pero con unos pasos muy claros que tenemos que dar. Hay un tempo, digamos, que sí, que ya que estamos aquí en Lo Invisible lo queremos volver a recordar, es decir, que nosotros tenemos de alguna manera la exigencia de que para enero de 2012 podamos haber avanzado de forma sustancial en la constitución de esta fundación. Este es el tiempo nuestro, que no necesariamente es el tiempo de todos los demás, pero nos parece que es un tiempo interesante para pensar en que podamos dar pasos concretos hacia la concreción de este proceso fundacional. Y mañana por la noche hay también bastante rock and roll, digamos, hay un encuentro que se organiza aquí todos los meses que se llama Pulsión Audiovisual, toca una banda muy buena de Sevilla que se llama Las Buenas Noches, va a haber una orquesta de música improvisada, en fin, hay una linda fiesta mañana por la noche. Bueno, decir eso, que la cena de esta noche, la comida y cena de mañana las haremos de forma conjunta, que lo va a hacer la cooperativa de comedor de aquí de la casa, y con esto cierro yo y le paso la palabra al Raúl. Sí.